Hermanos, ¿verdad? Son ministros evangelistas, gloria al nombre del Señor, que lunes tras lunes, ¿verdad? Son fieles ahí, gloria a Dios, y están con nosotros aquí para gozarnos de las ricas bendiciones, ¿verdad? Que el Señor nos permite, bajo su divina misericordia, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Podamos ser partícipes de esas bendiciones en esta preciosa tarde, gloria a Dios, nos sentimos contentos, ya que conmigo, ¿verdad? Se encuentra una persona, amigo, hermano, desde que le conocemos, lo hemos aprendido a amar un montón, gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Héctor Rosario, para que diga unas palabritas ahí, gloria a Dios. Amén, amén, Dios te bendiga, pastor, amén, Dios bendiga, ¿verdad?, el presidente, amén, de esta emisora, como llamas de fuego a tu vida, Dios bendiga a todos los programadores, amén, a la familia, amén, de esta emisora, a todos los hermanos y amigos que están en sintonía. Respondo por el nombre de Héctor Rosario. Para mí es un sumo placer estar aquí, ¿verdad?, compartiendo, amén, la palabra de Dios, el testimonio que, ¿verdad?, en breve estaremos, ¿verdad?, trayendo aquí para que, ¿verdad?, sea edificado, amén, con lo que Dios ha hecho, amén, en nuestras vidas. Gloria es el Señor y agradezco, amén, al pastor Ángel, ¿verdad?, por esta invitación y esperando, ¿verdad?, que usted se mantenga ahí, amén, ahí en sintonía, ¿verdad?, para gozarse en esta hermosa tarde del Señor. Amén, gloria a Dios. No queremos dar, ¿verdad?, comienzo sin antes decirlo, ¿verdad?, a los hermanos que nos pueden, ¿verdad?, oír a través de su teléfono móvil o celular, a través del número 716-748-0172, 716-748-0172, gloria a Dios, usted llama ese número, gloria a Dios, y va a escuchar a través de su teléfono el programa en vivo. También, como todos los lunes, tenemos una línea abierta, nuestro número personal, gloria al nombre del Señor, aleluya, que está todos los lunes, gloria a Dios, dispuesto, ¿verdad?, por si usted, gloria a Dios, a través del mensaje, esta palabra que sabemos que va a llegar a las vidas, amén, gloria a Dios, sabemos que va a ser un impacto. Gloria a Dios, aleluya, si usted siente, gloria a Dios, a través del mensaje, gloria al nombre del Señor, reconciliarse, entregarle su vida al Señor, porque para eso trabajamos, estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nos puede llamar también al 787-220-3793, repito, 787-220-3793, esa es una línea abierta que todos los lunes tenemos a disposición de los hermanos del pueblo. Si usted está pasando alguna necesidad, gloria a Dios, y quiere que nosotros en ese momento oremos, nosotros, Héctor, detenemos lo que estemos haciendo para orar por esa vida. Gloria a Dios, aleluya. Así que esos son los números, gloria a Dios, aleluya. No duden en comunicarse, gloria a Dios, aleluya, a este altar radial, gloria a Dios. Sabemos, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor a través del testimonio de nuestro hermano Héctor, gloria a Dios, un hombre, como repito, que desde que le conocemos, un hombre de testimonio, un hombre, gloria a Dios, que ama al Señor, sabemos que a través de ese testimonio Dios va a impactar tu vida. Así que te soltamos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, que prestes atención a lo que sabemos, gloria a Dios, que el Señor va a hablar a nuestras vidas, gloria al nombre del Señor. Antes, ¿verdad?, de comenzar, yo quisiera, ¿verdad?, leer una porción de la palabra, gloria a Dios, aleluya, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 9, del verso 4 en adelante, gloria al nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo número 9, del verso 4 al 6, dice, como lee la palabra poderosa del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Amén. Dice la palabra: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Oye bien esta palabra. Soy. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A partir de esta palabra, gloria al nombre del Señor, esta poderosa palabra, todo el mundo la conoce. La conversión de un hombre. Gloria a Dios. Un hombre que dice la Biblia que era un perseguidor de la iglesia. Gloria a Dios. Era un abusador. Alaba la gloria de Jehová. Óigame, él dice que él era un perseguidor de la... No de cualquier iglesia, hermano Héctor, de la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y a partir de esta palabra, gloria a Dios, yo quisiera, ¿verdad?, preguntar a mi hermano Héctor Rosario, ¿quién era Héctor Rosario antes de tener ese encuentro con el Señor? ¿Quién era nuestro hermano Héctor Rosario? Amén, gloria al Señor. Pues fíjese, amado, que vine a nacer no en los caminos del Señor como tal. Vengo, ¿verdad?, de una familia, ¿verdad?, de bajos recursos, en la cual, pues, Dios me ha permitido, ¿verdad?, nacer en la ciudad de Nueva York. allí pues vengo de una familia donde el hogar estaba distorsionado, incluso pues mi padre pues nos dejó desde muy pequeño a mis dos hermanas y este servidor. Entonces mi madre pues comienza, ¿verdad?, a criarnos a nosotros, ¿verdad?, con la fortaleza que, ¿verdad?, ella pues empeñaba, ¿verdad?, la lucha que ella pues trataba de hacernos salir a flote. Amén. Pero fíjese que a pesar de la vida que yo estaba llevando, amén, a mí nunca se me había hablado de Dios. Mas sin embargo, nunca hemos venido de una familia que él conocía al Cristo de la gloria como tal. Mas sin embargo, vengo creciendo, amén, donde vi violencia, donde vi, ¿verdad?, maltrato, donde mi papá, pues, aparte de tenía vicios en el alcohol, en las drogas, pues también, ¿verdad?, maltrataba a mi madre. Yo desde pequeño veía esto. Yo estaba creciendo ya en un ambiente, ¿verdad?, donde no se respiraba la paz como tal, donde, ¿verdad?, el amor no estaba fluyendo como se suponía, ¿verdad? Y cuando entonces decidimos nosotros, amén, mudarnos para la isla de Puerto Rico, pues yo pensaba que las cosas iban a ser distintas. Pero ¿qué sucede? Que comienza, amén, ¿verdad?, el hogar como tal, ¿verdad?, mantenerse igual, amén, pues ya que mi papá no iba a estar viviendo con nosotros. Mas sin embargo, ¿verdad?, llegó mi padrastro, ¿verdad?, a nuestras vidas, ¿verdad?, este hombre que, amén, ayudó a mi madre, nos ayudó a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que, amén, la ayuda necesaria que nosotros necesitábamos para nuestro espíritu y alma, amén, ningún ser humano, amén, podía darnos. Y eso yo lo puedo comprender ahora, mas sin embargo el vacío todavía estaba ahí. Pero ¿qué sucede? Que comienzo a tomar unas malas decisiones. Yo pensaba en aquel entonces que las decisiones que yo estaba tomando eran las correctas. Incluso muchas veces nosotros tenemos familiares, pastor, a nuestro lado. Amén, pero realmente nos sentimos solos todavía. Amén. Y yo me refugiaba en ciertas amistades, amén, donde, ¿verdad?, en el barrio, allí en Río Grande, barrio Bartolo, en Río Grande, allí entonces, ¿verdad?, acudimos a vivir y comienzo yo, pues, a conocer los que vivían, amén, en ese barrio. Y yo pensaba que eran muchachos buenos, pero ellos hacían unas cosas que, amén, estaban muy raros. Mas, sin embargo, a mí nunca me habían dicho que la cerveza era malo, que el ron era malo. Amén, yo veía donde mi papá fumaba cigarrillo, amén, él me daba el cigarrillo para yo botarlo en el baño, pero tú sabes que un niño al fin, pues yo lo que hacía era que lo probaba, igual que la cerveza, me decía, mira, lo que queda en la cerveza, bótalo, flochéalo, y lo que sucede es que como nadie me veía, pues yo terminaba de tomar la cerveza. Desde muy pequeño, amado, yo comenzaba a experimentar, porque algo, pastor, amén, que tiene la niñez es la curiosidad. Mucho, amén, del adolescente, de la juventud del día de hoy, amén, soy muy curioso. Le gustan experimentar cosas que todavía no han vivido, no han experimentado. Amén. Y la curiosidad lo conlleva, amén, a probar cosas que no deben. Amén. A tomar decisiones que a la larga se van a arrepentir. Amén. Entonces, pastor, comienzo, amén, a andar con malas juntillas. Comienzo entonces, amén, a recibir ofrecimientos de obtener dinero fácil. Entonces, pues yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo obtener dinero fácil? Bueno, tienes que trabajar en el punto de droga, tienes que vender droga. Mas, sin embargo, comienzo no solamente a vender droga, comienzo entonces la curiosidad de probar, porque yo veía cómo los demás lo hacían y estaban, ¿verdad?, de lo más bien, ¿verdad? Y yo no los veía como que al principio maltratados, pero a la larga yo pude ver, ¿verdad?, cómo le consumían la droga, amén, al hombre, ¿verdad?, y a la mujer. Mas, sin embargo, al principio todo se veía color de rosa, obteniendo 100, $200 casi diario, apenas 14, 15 años tenía yo, amén, gloria al Señor, que quizás no me importaba ya trabajar, lavar carro en los vecinos, amén, ya yo no quería picar el patio a los vecinos para ganarme honradamente el dinero, mas sin embargo yo quería el dinero muy fácil, solamente tenía que yo pararme en una esquina y me daban, ¿verdad?, el material para entonces yo hacerme el dinero, amén, y yo entiendo, amado, ahora, amén, aquel entonces no lo entendía, pastor, pero yo estaba en una error, amén, gloria al Señor, pero todo era color de rosa, eso es el plan, amén, de parte del enemigo de las almas, donde te presenta todo en bandeja de oro, alabado sea el nombre de Cristo, amén, y más sin embargo todo se veía bonito, amén, con el dinero que yo me hacía, pues yo compraba tenis caro, amén, ropa cara, amén, todo lo que un joven, amén, quería, gloria al Señor, ¿verdad? Y supuestamente los amigos que nos rodeaban a nosotros, pues, amén, realmente a la larga no eran amigos nada, porque ¿qué pasa? Que cuando tú tienes dinero, dinero, ahí aparece la gente. Pero cuando tú no tienes dinero, amén, te abandonan. Cuando tú no tienes dinero, no te llaman, no te buscan, no te invitan a los sitios. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdense que pueden llamarnos, amén, a través, ¿verdad?, de los números que fueron dados a través del pastor. Gloria sea el Señor. Y pastor, y así comencé a hundirme, amén, en la maldad y en el pecado, hasta llegar a la conclusión, ¿verdad?, de irme un poco profundo en lo que es las drogas, amén, lo que es la maldad, lo que es, amén, practicar el pecado día tras día, lo que es levantarme, pensar en lo malo, acostarme pensando en lo malo, haciendo travesura, amén, lo es el Señor, tratando de vengarme de aquellos que se levante contra mi persona, amén, porque yo pensaba que a tener 20, 30 personas a mi espalda, amén, yo era intocable, amén, gloria al Señor, porque no solamente de eso, el pastor también entra lo que es lo que es bregar con las armas, lo que es arma corta, lo que es armas largas, amén, y tú sabes que cuando un joven, amén, anda con armas, amén, como que se crece, alabado sea el nombre del Señor, y así yo me encontraba, pastor, y fue una vida, ¿verdad?, muy, muy drástica, ya que, pues, en casa, pues, llegó la conclusión que me botaron de casa. Ya no podían con mi vida, ya yo no respetaba a mis padres. Y yo sé que hay muchas madres que me están escuchando, sí, que señor, sus hijos están en esta condición. Amén, muchas madres que me están escuchando, que sus hijos ahora mismo están presos. También yo experimenté, amén, lo que está en la prisión dos ocasiones por ley de alma. Porque acuérdense que a mí me gustaba antes eso. Gloria es el Señor. Mas sin embargo, yo pude ver, amén, el ambiente, lo que es estar detrás de aquellos barrotes. Amén. No tuve muchos años. Amén, gloria es el Señor, porque me fiaban. Gloria es el Señor. Pero la ley ha cambiado ahora. La ley de armas, pues ahora es más fuerte. Ya está ahí, ¿verdad?, en caso federal. Gloria es el Señor. Pero en aquel entonces, para el año, amén, 96 y 99, amén, fue que experimenté lo que es estar en prisión. Pero no solamente eso, amén, porque uno comienza, amén, uno comienza, amén, a crecerse, uno comienza también a sacar pecho, amén, a hacerse el más guapo. Pero siempre yo he aprendido que aunque tú eres guapo, hay otro que más está más guapo que tú. Alábalo si puede en esta hora, amén. Si tú eres bravo, hay otro que está más bravo que tú, amén. Porque esto es así, tú sabes. Más sin embargo, amén, yo estaba viviendo, amén, bajo tinieblas, bajo un error. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe qué sucedió, pastor. Llegó una ocasión, amén, donde, amén, no tirotearon con rifles de, ¿verdad?, de alta potencial, amén, gloria al Señor, y las balas salpicaban al lado mío. Mientras yo gateaba por el piso, yo veía, amén, el pastizal, donde cuando las balas, amén, llegaban ahí, ese pastizal brincaba al lado mío, gloria al Señor. Y yo podía entender, amado, que no era que no tenía, que yo tenía suerte, no era que no me toque, no era mi día, porque hay gente que dice, ah, ese no era el día de irse, no, ese no, no es mi día. Lo que pasa es, pastor, que la mano poderosa de Dios estaba, amén, puesto sobre mi vida, que había propósito, alabado sea el nombre del Señor. Pero tú sabes lo que es, pastor, un hogar que no le sirve a Dios, amén, aleluya. Pero había alguien que estaba clamando por mi persona, había alguien, mire, mi hermano, por eso no es en vano, padre que me está escuchando, madre que me está escuchando, hermanos, amigos, mira, no es en vano, aleluya, la oración que usted hace por, amén, los tuyos, amén, aleluya, aunque tú veas que se está perdiendo cada día más y más, que se está hundiendo más en la maldad, en el pecado, mira, sigue orando, sigue clamando por los tuyos, porque llegará el momento que Dios los va a salvar. Yo puedo entender, hermano, esto, oyendo, ¿verdad?, cómo ha comenzado este testimonio, que es casi siempre la base, el fundamento de un joven que llega a estos extremos, es un hogar que se rompe, un padre maltratante, sí. Tanto como la madre con los hijos, gloria a Dios, y es como tú decías, y nos hablabas, que en ti había ese vacío, sí. Entonces ese vacío es lo que el enemigo de las almas utiliza, ya cuando tú te mudas, te radicas aquí en Puerto Rico, comienzas a conocer estas amistades, que tal vez tú estás viendo en ellos, aunque está mal, pero estás viendo en ellos lo que tú no tuviste en tu hogar, y estas personas pues pasan a ser de una manera u otra como tu familia, porque son casi siempre desde que tú te levantas, como si fuese un refugio, exacto, un refugio, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, siempre estás con ellos, exacto. Y esa es la base que Satanás utiliza para destruir, gloria a Dios, a la juventud de Puerto Rico, el que Satanás los usa a ellos para darte las comodidades, para que puedas tener el dinero que atrae, como tú dijiste ahorita, las amistades, el placer, el poder tener armas de fuego, creerte el Superman, el cheche del barrio. Claro. Gloria a Dios, es la trampa que Satanás está utilizando, no en aquel tiempo, 96 ni 99, también en estos tiempos. Es así, gloria al nombre del Señor. Y vemos esto todos los días, vemos esto, vemos esta manera, este modo operando del enemigo de las almas, gloria a Dios, diariamente. Es una estrategia, exacto, destruyendo esta juventud. Óigame, que aunque muchos por ahí dicen, hermano Héctor, que la juventud está perdida, yo me atrevo a decirle en esta tarde otra cosa, que la juventud en este tiempo es donde se va a levantar. Gloria a Dios, aleluya, porque hay un poco más de conocimiento. Hay gente, hay mujeres de Dios, hay hombres de Dios que han pasado por esas experiencias, que hoy en día están testificando, como tú lo estás haciendo a través de esta emisora, gloria a Dios, para que aquellos que estén pasando por ese momento puedan entender que Jesucristo es la solución. Eso es así, es la solución, no hay más que buscar, porque mira que yo probé de todo, mira que yo traté con mi fuerza de quitarme de los vicios, amén, y no solamente una de las estrategias que Satanás utilizó fue de llenar ese vacío. Lo que sucede es que así mismo como Satanás me presentó todo, que yo lo agarré, así poco a poco me fue quitando todo. Mira qué cosa tremenda. Mas sin embargo, cuando él hace esto, amén, él comienza a acusarme, ¿ves? A hacerme sentir culpable. Entonces, ¿qué pasa? Que el vacío que yo tenía a principio, amén, lo tenía, pero aún mayor, ¿ves? Entonces, ahora estaba yo cabizbajo, fuera de mi casa, amén, la confianza con mi madre ya no estaba, la gente me saludaban de lejos porque ya no habían ese acercamiento, ya, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona está en vicio, la gente lo rechaza. Hay un rechazo. Cuando alguien está robando, ¿qué hacen las personas? Lo rechaza. Cuando alguien, amén, está traqueteando con drogas, la gente lo rechaza, aunque lo conozcan de años, desde niño. ¿Ve? Aunque la gente esté, amén, en malas juntillas, aunque la gente esté por ahí armado, por ahí, haciendo fechoría, la gente que lo conocen de años, ¿qué hacen? Le da la espalda. ¿Ve? Le sacan el cuerpo. ¿Por qué? Porque saben las andadas que andan. Ve, hoy en día Puerto Rico lo que necesita es tranquilidad. Amén. La sociedad lo que necesita es, amén, gloria al Señor, es paz. Amén, es vivir con seguridad. Y hoy en día en las calles, amén, ya la gente no quiere salir porque no se sienten seguros. Míreme, hermano, tú sabes lo que es la adolescente, la juventud. No todos están perdidos, porque hay juventud que están metidos con Dios. Hay juventud que están llenos del poder de la unción y el fuego del Espíritu Santo. Amén, que le gustan ayudar, que le gustan orar, le buscan, amén, buscan a Dios en espíritu y en verdad. Pero aquella juventud, amado, amén, gloria al Señor, son jóvenes que están perdidos, que, amén, son jóvenes nacidos, criados en el Evangelio. Este servidor nunca fue nacido el Evangelio. Yo vine a conocer a Cristo apenas a los 20, 21 años, amado. Y tengo 37 años para la gloria del Señor. Y desde que conocí a Cristo, amén, gloria al Señor. Mire, yo he sido el hombre más feliz del mundo. Y no te digo que no me fue fácil, porque Satanás me tiró con todo y todavía sigue tirándome. Oh, gloria al Señor. Pero nosotros, amén, aleluya, somos más que vencedores, dice la poderosa palabra del Señor. Mas sin embargo, ángel, tú sabes lo que es, amén, gloria al Señor, Dios hablando a través de siervos y siervas del Señor, amén, aleluya, dando, amén, voz de alerta, amén, aleluya, de trampas que Satanás tenía para mi vida. En una, amén, me acuerdo, amado, que para el año 99, amén, gloria al Señor, yo me acuerdo que yo tenía un carro nuevo. Amén, gloria al Señor. Y cuando yo fui a buscar un amigo mío del mismo barrio, amén, gloria al Señor, ¿sabes lo que nos esperaba? Amén, aleluya, tú sabes lo que es uno poder parquearse, amén, y cuando él se monta en mi carro, amén, recibir impactos de balas en el carro con, ¿verdad?, con un rifle de alta potencial, amén, yo me quedo paralizado agarrando el guía, amén, gloria al Señor. Y de momento, cuando el que iba al lado mío me dice, arranca el carro, cuando yo me doy de cuenta, espérate, que es que no están tiroteando aquí, oh, gloria al Señor, pero yo me quedo, ¿verdad?, impactado, amén, gloria al Señor. Señor, yo no sabía, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras las balas me pasaban por el lado, los vidrios me caían encima, amado. Aleluya. Dios no permitió que ni un plomo me tocara. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es triste, lamentable, amado, que la experiencia que yo viví aquella noche, cuando yo siento sobre mi hombro, amén, el cuerpo de este joven amigo mío, amén, que cayó, aleluya, rendido, muerto sobre mi cuerpo. Gloria es el Señor. Aleluya. Y yo estaba, aleluya, gloria es el Señor, nervioso, temblando. Yo no sabía qué hacer, amados hermanos, pero sí me acordé de la palabra que Dios me había dado, de aquel siervo, gloria es el Señor, llamado Ramón Márquez. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo que aquel hombre me habló de parte de Dios de esa trampa que venía, amén, aleluya. Pero yo, amén, no quería hacer caso. Yo estaba bien atado, amén, gloria es el Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Amén, aquella noche me acordé lo que Dios, aleluya, me habló. Y ¿sabes qué? Que Dios tuvo misericordia de mí, porque sí, si Señor, no fuese por, aleluya, su misericordia, por su amor, hoy en día yo estuviese 7 pies bajo tierra. Y hoy en día yo vivo agradecido, amado. Por eso que yo te digo algo, aleluya, gloria es el Señor. Si eres de una persona, amén, aleluya, que ha vivido esta experiencia y que hoy en día tú estás pensando dejar a Cristo, no lo deje. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate lo que Abasaya, mi alma te adora, Jesucristo. Yo siento una presencia linda de, aleluya, parte de Dios aquí, aleluya. Acuérdate lo que Cristo hizo por ti, por lo que Cristo hizo por los tuyos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. 716-748-0172 220-3793 son las líneas, gloria a Dios, que están abiertas para que tú nos puedas llamar. Ahí, gloria al nombre del Señor. Hermano Héctor, le pregunto, cuando usted cayó preso, amén, esos amigos que usted tenía afuera cuando tenía dinero, ¿lo fueron a ver? Fíjate, no fueron ni a verme, mas sin embargo, tampoco me escribieron una carta, tampoco pues le dieron algo a mi madre para que mi madre podía llevarme, ¿verdad? Mas sin embargo, ella pues, como le decían por allá en aquel entonces, me imagino que ahora todavía le dicen lo que es la comelata, ella pues con sacrificio pues llevaba, amén, lo que yo necesitaba en aquel entonces. Mas sin embargo, no se acercaban ni siquiera a casa a decir, mira cómo está su hijo, ¿ve? Por lo menos esa intención pues es un poco válida, ¿ve? Porque fueron a casa y preguntaron por mí, pero no ocurrió, ¿ve? Porque acuérdese que cuando tú estás pillado, los verdaderos amigos sí aparecen, pero los que tú creías que eran tus amigos no van a aparecer. ¿Ve? Y aquí el detalle es que cuando tú estás pillado, el verdadero amigo aparece y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no falla. Ese no falla. Él no falla, porque ese fue el que me visitó, déjame decirte. Gloria a Dios. Ese fue, mire, tú sabes lo que es. Yo estar mirando por una rejilla, viendo, amén, un culto que se estaba llevando a cabo, y Dios, amén, hablarme a través de una canción. Gloria es el Señor que dice, tú me amas como soy. Gloria a Dios. Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón, tu poder me transformó. Ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel. Pues tú me amas como soy. Y yo me acuerdo esa alabanza, amado. Yo comencé a llorar en aquel camastro. Gloria a Dios. Yo comencé a llorar porque esas palabras, yo decía, Dios mío, yo sé, amén, que tú me perdonaste. ¿Por qué? Porque yo volví a Cristo allá adentro. Comencé a dar culto, pastor, allí en la celda se me llenaba, hasta el mismo pasillo la gente quería entrar. Y ¿sabes qué? Ahí fue la primera vez que yo me gané 4 vidas para Cristo. Gloria y uno de ellos era un narcotraficante de Dorado, un hombre que estaba bien parado, un hombre que tenía punto de droga, un hombre que tenía, amén, dinero, un hombre que tenía casa, tenía carro lujoso. Y ese hombre allí de rodillas llorando me decía, gloria, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, porque, aleluya, algo yo estoy sintiendo poderosamente en esta cerda, amén, aleluya. Y él lloraba de arrepentimiento total, aleluya, porque sabía que la vida que él llevaba era una vida falsa, porque también, pastor, le experimentó lo que es la soledad, lo que es ser abandonado por los amigos, amén, aleluya. Porque claro, si tú le pagas todo, amén, te van a seguir como alicate. Alábalo si pueden esta hora. A su nombre, gloria, aleluya. Seguro que te van a seguir. Si, amén, gloria, si tú los paseas para todos lados. Amén, tú les pagas trago, les pagas cerveza, les pagas de todo. Amén, seguro que te van a seguir. Seguro que van a decir que son tu amigo. Amén, pero cuando no hay nada, te abandonan. Amén. Cuando está el problema, te abandonan. cuando te sientes solo y sola te abandonan. Y Jesús me enseñó a mí, me dijo, Señor, yo soy tu verdadero amigo. Gloria al nombre del Aleluya. Señor. Aquí podemos ver, hermano, esto en la palabra. Estábamos hablando y leímos la poderosa palabra, sí. Lo que lleva por tema aquí, la conversión de Saulo. Eso es. ¿Cómo este hombre, el Señor mismo lo deja, que haga lo que él quería? Eso es así. Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero ya el Señor había puesto la mirada en él. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque Saulo era un hombre que tenía autoridad. Cuando Saulo hablaba, a Saulo lo escuchaban. Saulo se convierte en un perseguidor de la iglesia. Y hay gente, gloria a Dios, que no entiende que todo lo que acontece alrededor de nosotros, el Señor tiene el control de lo mismo. Dios a veces opera de una manera que nosotros como seres humanos. Sí. Acuérdate que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los planes míos no pueden ser jamás el plan de Dios para mi vida. Y yo me atrevo a decir que todo esto, varón, que usted pasó, esto que vivió aún desde su niñez, esto que usted hizo, en lo que se envolvió, en lo que se enredó, las veces que estuvo usted a punto de la muerte, esto el Señor lo permitía, porque ya había un señalamiento de parte de Dios para su vida. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero hablarle a los amigos, gloria a Dios, que nos están escuchando, gloria a Dios, que yo sé que no, que yo sé que hay gente, gloria a Dios, que escuchan estos programas, sí, que escuchan esta emisora, que no le sirven a Dios. Sí. Este es el canal de bendición, gloria a Dios, aleluya, que Dios está utilizando para llegar a las vidas. Y yo sé, hermano Héctor, gloria a Dios, que las cosas de Dios no son casualidades, son propósitos. Amén, y yo diría, gloria a Dios, aleluya, que hay gente que nos están escuchando, gloria a Dios, que prácticamente están pasando por esto que usted pasó, gloria a Dios. Pero aquí lo importante es, por eso ahorita te quise hacer la pregunta, de cuántos aquellos supuestos amigos que mientras tú tenías el Washington en el bolsillo, que mientras tú les pagabas, mientras tú los paseabas, estuvieron contigo ahora, pero en el momento, en el día malo, gloria a Dios, aleluya, cuando tú caíste preso, gloria a Dios, ¿quiénes te fueron a ver? Jesús, el único, se llama Jesús, el que dice la Biblia que es amigo fiel. Fíjate una cosa bien importante, gloria a Dios, aleluya, cuando este hombre sale, gloria a Dios, yo lo estoy identificando contigo, cuando este hombre sale con los planes diabólicos en su mente, él no sabía que ese era el momento, gloria a Dios, que el Señor había separado para que él tuviera un encuentro verdadero con el Señor. Porque hay gente que le sirven a Dios, oye bien, hay gente que le sirven a Dios, pero no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Hay gente, y yo, gente de años, que llevan años en la iglesia, que por cualquier cosita, varón, se apartan. El pastor lleva un mensaje y les exprime la llaga y se van de la iglesia. Esa gente para mí no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Lo dice por mí, dice. Lo dice por mí, exacto. Eso se lo dijo aquel, el hermano aquel que yo le conté. Lo que sucede es que saben quién es Jesús, pero no lo conocen. Y una cosa es, tú sabes quién es a conocer. Yo, por ejemplo, yo sé quién es el presidente de los Estados Unidos, pero no le conozco. Porque tú sabes dónde está el secreto. Cuando tú conoces, tú intimidas con la persona. Tú te haces amigo. Cuando hay un acercamiento. Tú te unes a esa persona. Y yo creo que una persona que esté unida con Dios, con el Señor, por más que pase, no se aparta. Y este hombre, cuando iba a hacer la fechoría que iba a hacer, se le presentó el maestro. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando él cae postrado en tierra, él reconoce. Amén. Y fíjese que él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios. Amén. Pero él estaba en un erróneo. Mas sin embargo, como usted dice, Dios estaba dándole cuerda. Dios lo estaba permitiendo porque Dios se iba a glorificar, porque ya como usted dice, ya este hombre ya estaba señalado de parte de Dios, un hombre escogido, ¿ve? Entonces, mira la valentía que tenía Saulo. O sea, era un hombre atrevido, un hombre valiente. Él tenía unas cualidades que Dios dijo, espérate, este hombre, yo necesito a alguien así. Yo lo que tengo es que intervenir con él. Yo tengo que hacerle entender que él está mal en esa área, pero la potencial que él tiene, yo lo voy a utilizar para mi honra y gloria. A mi favor. Eso así. Mas sin embargo, cuando él tiene esa conversión en el camino de Damasco, amén, ese encuentro, ahí entonces su vida totalmente gira de otra manera. ¿Ve? Ya no es la forma como Saulo iba a pensar, como él pensaba antes. Entonces, ahí cuando tiene un encuentro con el Señor, cambia su forma de caminar, cambia su forma de pensar, cambia su forma de expresarse. O sea, su vida entera cambia. Ahora él va a vivir totalmente para Cristo. Ahora entonces él es que va a tomar las responsabilidades de la misión de llevar el evangelio de Jesucristo. Ve, a tiempo y fuera de tiempo, al de arriba es al de abajo, donde quiera, amén, que él se vaya a meter, amén. La Biblia dice que Pablo llevaba, amén, el mensaje de Jesucristo, amén, gloria al Señor. Y mira qué cosa tremenda, porque él se dejó, amén, aleluya, cambiar. Mas sin embargo, gloria al Señor, hay personas que cuando Dios quiere intervenir de esta manera, decirle, amén, mira, detente mujer, detente hombre, yo amén. Puedo cambiar tu vida, yo puedo cambiar esa tragedia, amén, en bendición, yo quiero cambiar tu forma de pensar, de sentir, mira, yo puedo cambiar tu familia, yo puedo cambiar tu casa, amén, aleluya, pero tienes que hacer como hizo Zaqueo, ¿ves? Entonces la gente criticaban a Jesús porque Jesús fue, amén, aleluya, a entrar en la casa de un pecador. Bueno, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ves? Y yo era uno de los que estaba perdido, amén. Pero Jesús llegó, amén, a socorrerme. ¿Cuántos adoran al Señor aquí? Amén. 716-748-0172. 787-220-3793. Vamos a poner esta alabanza, gloria a Dios, aleluya, para el deleite de los amigos que nos escuchan. Volvemos en breve. Me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando sola me hallé, siempre estabas ahí. Si te necesité, no me fallaste. Thank you. Gloria al nombre del Señor. 716-748-0172-787-220-3793. Nos escribe Josué pidiendo oración por su esposa que está en el hospital con un fuerte dolor. También nos escribe Elizabeth pidiendo oración por la familia. Gloria a Dios. Ya al cierre del programa vamos a estar, hermano Héctor, orando, ¿verdad?, por estas peticiones. Gloria a Dios, de estos hermanos. Gloria a Dios. Para que, ¿verdad?, Dios ponga su mano sanadora sobre este cuerpo. Creemos, ¿verdad?, que todavía Dios hace milagros. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre. Estamos aquí, ¿verdad?, con nuestro hermano evangelista Héctor Rosario. Gloria a Dios. Aleluya. Él testificando, óigame, de las cosas lindas y hermosas que el Señor ha hecho en su vida. Ya hemos oído en la primera parte, ¿verdad?, del programa, cómo quién era Héctor cuando no le servía al Señor, por donde él pasó, las traiciones, de los lugares donde Dios los liberó. Gloria a Dios. Pero ahora yo quiero, ¿verdad?, que el hermano nos testifique el Héctor cuando fue derribado de donde iba. Cuando Héctor cayó al suelo, porque para muchas veces, por ejemplo, yo cuando vine, yo estaba en el suelo. Eso es. Y en el suelo fue que yo tuve que reconocer que había uno más grande que yo. Eso es. Y yo quiero, hermano Héctor, que usted comparta, ¿verdad?, con los amigos que nos escuchan y los hermanos, esa experiencia que tú tuviste cuando hiciste y deshiciste, nos testificaste que dentro de una celda, a través de una alabanza, el Señor comenzó a obrar en tu vida. Amén. Cuéntanos un poco más de esta experiencia. Amén, gloria al Señor. Pero fíjese que, aparte de dentro de, amén, de la cárcel, pues Dios trató con mi vida, amén, pero antes de yo caer como tal, ya el Señor, amén, ya estaba trabajando conmigo. Ya yo entonces, pues, me hacían unas invitaciones a la iglesia, yo iba, pero yo no entendía, no sabía orar, yo no sabía, abría la Biblia, la cerraba, la gente danzaba, yo no sabía qué era eso, yo me asustaba, la gente hablaba en lengua, yo pensaba que eran de otros países, entendía, bueno. Yo no entendía nada, nunca me hablaron de que Jesucristo dio su vida en la cruz por salvarnos, no sabía nada de esto, más sin embargo yo podía sentir algo, amén, que no sentía cuando yo estaba, ¿verdad?, sin fe, sin esperanza, cuando estaba perdido, amén, y era una presencia, amén, sobrenatural, una paz, amén, que nada de lo que yo podía probar, amén, y hacer traía a mi vida, una paz, amén, que el mundo realmente no sabe dar. Mas sin embargo, cuando usted dice que nosotros, ¿verdad?, estábamos en el suelo, amén, y el que nos levantó se llama Jesús de Nazaret. Señor, eso es lo que sucede, que la gente no, a veces no quieren comprender esto. Amén, gloria al Señor, pero cuando la gente está por ahí arrastrado, amén, estamos en el suelo. Aunque estemos caminando, estemos trabajando, que vemos que el hombre o la mujer se ve bien en el sentido de que no tiene problemas, amén, que como que está viviendo una vida normal sin Cristo, amén, gloria al Señor, pero espiritualmente está en el suelo, porque hasta que no tenga el encuentro con Cristo, amén, aleluya, entonces no entra lo que es el levantamiento, lo que es levantarse la persona, amén, aleluya, mirando hacia arriba, amén, aleluya, al soberano Dios, alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, cuando Cristo, amén, yo le abrí la puerta de mi vida, santo, amén, gloria al Señor, que yo le dije, Dios, si tú puedes hacer algo por mí, hazlo, porque realmente ya no puedo vivir de esta forma, yo estoy cansado de vivir de esta manera. Mas sin embargo, cuando el Señor trata conmigo, amén, comienza unos cambios, amén, hermoso, amén, aleluya, pero a la vez Satanás está pendiente, a la vez Satanás está mirando, amén, aleluya, y está viendo cómo Dios está interviniendo con uno, amén, gloria al Señor, y esto es algo que le pasa a todos, amado, amén, aleluya, gloria, donde las malicias siempre van a tratar, amén, aleluya, de tronchar lo que Dios está haciendo con la persona, amén, siempre van a tratar de meter su hocico, amén, gloria al Señor, gloria para que no se logre el cambio en tu vida, alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, amén, Cristo fue más fuerte, Cristo fue más fuerte, amén, más poderoso, alabado sea el nombre del Señor, ya que Jesús venció, volvió y venció sobre mi persona, amén, me hizo libre, donde cuando caigo al suelo, amén, comienzo a revolcarme en el piso, alabado sea el nombre del Señor. Luego pude entender que era que el Espíritu de Dios me estaba libertando, alabado sea el nombre del Señor. También, amén, botaba espuma por la boca, alabado sea el nombre nombre del Señor, también me rebuscaba, amén, como una culebra en el piso, alabado sea el nombre del Señor. Trataba, aleluya, decían que yo hacía fuerza, me trataban de agarrar entre muchas personas, porque la fuerza que, amén, aleluya, que salía de mí, amén, era una fuerza, amén, gloria, sí, enorme, alabado sea el nombre del Señor. Pero luego, cuando yo fui libre, que yo abrí mis ojos, comenzaban los hermanos a mi alrededor, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Amén, aleluya, ¿cómo te sientes esto? Y yo decía, bueno, yo me siento livianito, yo me siento lo más bien, gloria, pero ¿sabes qué, pastor? Anda, Jesús, mi alma te adora para siempre. Comienzo a llorar, comienzo a llorar, porque yo estaba agradecido desde aquel momento de lo que Cristo había hecho en mi vida. Realmente, aleluya, en aquel momento fue un momento glorioso, un momento que nunca me olvidaré, amén, de lo que Dios hizo, amén, aleluya, en aquel templo, amén, la nueva Jerusalén allí, gloria al Señor. Y realmente, amado, que yo no pude dormir esa noche, dándole gracias a Dios, hablando con Dios, amén, como si Él estuviese a mi lado, alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabes qué, pastor? Dios comenzó a hablarme, amén, a prometerme, amén, de lo que iba a darme, lo que iba a hacer conmigo. Dios me dijo, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. Lo que pasa es que, como usted dijo ahorita, amén, Dios da cuerda, amén, Dios permitió todo esto que yo viviera, amado, alabado sea el nombre del Señor, como parte, amén, aleluya, de un proceso en cual Dios se iba a glorificar hasta lo temprano, amén, como parte del testimonio, amén. Pero sabe algo que yo he aprendido, pastor, es que también Dios respeta la decisión del ser humano, el libre albedrío, porque, amén, Dios no te va a obligar a servirle, Dios no te va a obligar que tú cambies, pero si tú quieres cambiar, Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar. Si tú quieres, aleluya, gloria al Señor, cambiar de camino, amén, si tú estás en camino de perdición y quieres, amén, aleluya, entrar en el camino de salvación, Dios está dispuesto a ayudarte para que tú camines por el camino de salvación. Pero si tú no quieres, Él va a respetar tu decisión y te deja tranquilo y tranquila. Y eso es lo que Dios estaba haciendo conmigo, gloria al Señor, porque como yo no quería, alabado sea el nombre del Señor, más sin embargo, cuando llegó el momento, amén, yo comencé a experimentar lo que es el crecimiento espiritual. ¿Cómo yo lo hacía? Bueno, yo tenía que ir, amén, a los cultos de oraciones, amén, aleluya, cuando se trataban de campamento de 3 días, ahí estaba esto Rosario, cuando se trataba de ayuno, ahí estaba esto Rosario, santo, cuando se trataba que había culto, amén, ahí estaba esto Rosario. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y sed de Dios. Yo quería seguir buscando presencia de Dios porque yo estaba agradecido. Amén. Un corazón agradecido, pastor, no abandona al Señor. Amén. Si realmente tú amas a Dios, como tú dices, puedes pasar por la prueba más grande en tu vida, pero tú, sí, no vas a dejar a Jesús jamás en la vida. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Después que Dios hace esa liberación en ti, gloria a Dios, que tú, como dijiste ahorita, te levantaste livianito. Amén. Cuando Dios te señala el llamado que te hace, después de ahí, explícanos más o menos cómo fue esa experiencia en tu vida. Amén. Luego, cuando ya pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, me selló como propiedad de Cristo, amén, que me llenó de su presencia, alabado es el nombre del Señor, luego yo pude entender, amén, poco a poco lo que decía la Escritura, amén, gloria es el Señor, comencé a aprender a orar, amén, gloria es el Señor. Y yo quería, amén, tener el bautismo del Espíritu Santo también, que lo tuve en un monte, esa experiencia donde fui bautizado por el Espíritu Santo y fuego, amén, el don de lengua, alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, el llamado que Dios me hace, amén, de predicador, de ser evangelista de Él, alabado sea el nombre del Señor, yo no lo entendía en el momento, amén, lo dice, pero yo sabía que era algo que no lo iba a hacer de la noche a la mañana. ¿Ve? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene un proceso. Mas sin embargo, tuvieron que pasar varios años, y en esos años yo estaba preparándome, amén, mentalmente, espiritualmente, pero también yo estaba preparándome, amén, en la Escritura. Yo estaba, amén, asistiendo a la escuela bíblica porque yo quería, amén, comerme este rollo, porque Dios me lo dijo, yo quiero que comas el rollo, alabado sea el nombre, yo quiero que te metas en mi palabra, porque te voy a dar retención para que retienes la palabra, amén, lo dice el Señor, para que predique, amén, no solamente a mi pueblo, sino que le prediques a aquellos que están, sí, lejos, Señor, de mi presencia, y que tú hables y testifiques la grandeza que yo he hecho contigo. Y fíjese, así mismo, poco a poco fui testificando. Amén, gloria al Señor. Comencé, ¿verdad?, a predicar dentro del templo. Amén. Y poco a poco Dios comenzó a través de los años a abrir puertas, pastor. No solamente en mi iglesia, sino en otros lugares, en otras iglesias, en cultos evangelísticos. Amén, gloria al Señor. En los residenciales también Dios nos dio ese privilegio de poder llevar el testimonio y predicar la palabra. Pero eso no se queda ahí. Amén. Dios comenzó a hablarme y decirme, siervo, amén, te voy a abrir puertas fuera de Puerto Rico. Alabado sea el nombre del Señor. Y para la gloria y honra del Señor, pastor, amén, gloria al Señor, tuve el honor de poder visitar, amén, gloria al Señor, y asistir en el país de Honduras, donde allí estuvimos en campaña. Amén. En Nicaragua también pudimos, gloria, amén, estar predicando, amado, donde allí, amén, la primera noche, gloria al Señor, que predico la palabra del Señor, aproximadamente casi 30 vidas vinieron, wow, a los pies de Cristo, donde Cristo libertó. Allí había gente vomitando, gente siendo libertado, gente revolcándose allí porque el piso era de tierra. Alabado sea el nombre del Señor, pero ellos no le importaban. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ellos le daban el culto a Dios, pero aquellos que estaban siendo libres, amén, Dios los revolcaba en el piso, lo hacía libre, gente siendo sanado por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y miren, mi hermano, esa gente hoy en día, amén, por vía internet, amén, me escriben, alabado sea el nombre del Señor, en la página, amén, deseando que yo vuelva. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le digo, bueno, vamos a esperar en el momento de Dios, amén, porque también mi deseo es volver, amén. Pero ¿sabes qué? Dios, amén, gloria al Señor, me habló que me iba a sacar para Estados Unidos. También Dios me dio ese privilegio de poder salir, amén, también a Estados Unidos a predicar. Alabado sea el nombre del Señor, que la última ocasión fue en noviembre del año pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y posiblemente este verano, amén, si así el Señor lo permite, estaremos partiendo nuevamente para Ohio, para Columbus, Ohio. Allí estaremos, amén, ministrando la poderosa palabra del Señor con mi esposa y mi niña. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú sabes lo hermoso de todo esto, es que yo no tenía nada y Dios me dio. Amén. ¿Sabes lo que es, amén, aleluya, yo no tener familia y Dios me dio, amén, a mi esposa, que es hija de los pastores? Alabado si pueden estar ahora. Me dio, oh, amén, aleluya, aleluya, a mi hija que me acompaña aquí, amén, en los estudios aquí del altar radial, de Como Llama de Fuego a Tu Vida. Gloria al Señor, está ahí sentadita, amén. Y le doy gracias al Señor por esa niña que de verdad desde vientre de su madre, amén, ha sido dedicada a Dios. Alabado sea el nombre de Dios, presentada a Dios, amén, como instrumento. Gloria al Señor. Dios me ha dado una familia hermosa, amén, gloria al Señor. Dios me ha dado el ministerio, le dijo, le vas a poner peleando hasta el final, amén, gloria al Señor. Yo, wow, Señor, qué tremendo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que yo tengo que aplicarme, eso es lo que tú, hermano y hermana que me está escuchando, amigo, que tienes que hacer. Tienes que seguir peleando las buenas batallas de la fe, tienes que seguir peleando hasta el final. 716-748-0172, 787-220-2793. Gloria a Dios, esos son los números. Gloria a Dios, aleluya. Y así mismo, óigame, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Como de lo más vil y menospreciado, del Héctor, que muchos le dieron la espalda, del Héctor Rosario, que miraban por encima del hombro, este ya mismo como lo mata. No servía, como que no servía. El Héctor que la escoria, lo que no servía, hoy en día, gloria a Dios, es un evangelista, ministro de Dios, ama a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Creo que la hija tuya, creo que es baterista en la iglesia. Y toca el teclado también. Toca el teclado, mira para allá qué bendición. 13 años. De algo, hermano Canaima, que no servía, Dios ha hecho, ¿verdad? Porque Dios, yo es como yo le digo en la iglesia a los hermanos, el único que multiplica en cero es el Señor, alaba. ¿Santo? Nosotros humanamente multiplicamos en cero y el resultado, ¿cuál va a ser? Cero. Pero el único que multiplica en cero, óigame, y da hasta que sobreabunde, es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Es, aleluya. Y nosotros, como pastores, gloria al nombre del Señor, somos testigos, hermano, del testimonio de este joven, porque lo que tiene son, ¿cuántos? 37 añitos. Tiene, yo tengo 3 más que tú, alabo. Estamos jóvenes en el Señor. Seguro mira tengo. Canaima cómo se ríe. Canaima yo creo que está en los 40 y pico. Alaba lo que Dios es bueno. 34, alaba. 40. Ah, pues estamos ahí los dos. Pero nos sentimos jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Cristo en el corazón, Dios lo transforma, lo hace hasta joven. Lo rejuvenece. Y somos testigos, gloria a Dios, del ministerio de este hombre de Dios, ¿verdad? De esta familia. Conocemos a su suegro. Tiene que andar derechito. El suegro es el pastor de la iglesia. Sí, gloria sí, a Dios, sí. Aleluya. Y nos sentimos honrados, ¿verdad? De conocer hombres así de Dios. Hermano Héctor, si usted quisiera, ¿verdad? Y pudiera dar algún número de teléfono por si alguien, ¿verdad?, quiere hacerle una invitación. Gloria a Dios, tiene amén, todo amén. Ahí, ¿verdad?, la libertad de hacerlo. Seguro que sí, el 787-702-0058. Repito, 787-702-0058. Amén. Y también por, ¿verdad?, por Facebook me puede conseguir por Héctor Rosario también. Allí no puede conseguir. Si hay algún hermano, ¿verdad?, pastor, gloria a Dios, líder de alguna iglesia que nos esté escuchando, anote ese número. Yo como pastor se lo recomiendo. Yo en mi iglesia no llevo a todo el mundo, alaba la gloria de Jehová. Yo escudriño primero los espíritus antes de llevarlos a la iglesia. Pero yo doy fe y testimonio de que este hombre es un hombre de Dios que ama a Dios, ama a su familia y ama su ministerio. Gloria a Dios. Para nosotros, hermano Héctor, ha sido un privilegio, ¿verdad?, que en esta tarde, gloria al nombre del Señor, usted esté aquí con nosotros, recordando siempre, ¿verdad?, que por más que el Señor haga a través de nosotros, la gloria siempre va a ser de Él, que somos instrumentos, gloria a Dios, de Él en la tierra, gloria a Dios, aleluya, y estamos contentos, ¿verdad?, de poder conocer ministerios humildes, óigame, que hacen falta en este tiempo. Por aquí nos llama Ingrid, pide la oración por su esposo, gloria a Dios. Edna pide oración por el sobrino, para que Dios lo liberte de las drogas, hermano Héctor. Vamos a estar orando, ¿verdad? Seguro que sí, créelo. Por este joven, ¿verdad? También quisiera, ¿verdad?, antes de despedirnos, gloria al nombre del Señor, aleluya, pedir la oración, ¿verdad?, por un jovencito. Él se llama Alexis, él es paciente de cáncer. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, él es músico, tuvimos la oportunidad de conocerle. Solamente creo que tiene 24 añitos, hermano, y tiene un cáncer que los hospitales aquí en Puerto Rico me dijeron a mí que lo habían desahuciado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle, gloria a Dios, aleluya. Él ha estado en varios programas, ¿verdad?, buscando las ayudas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y creo que este sábado tienen una actividad en un parque de soccer en Atorrey. No sé bien el nombre, gloria a Dios. Pero si tú que me estás escuchando, tú conoces este joven, o porque lo han posteado por Facebook, gloria a Dios, y sabes de quién te estoy hablando, no te estamos pidiendo dinero, te estamos pidiendo la oración, para que Dios, ¿verdad?, se glorifique de una manera especial, y como Dios, ¿verdad?, permitió en ti y en mí, hermano, esto de estas cosas, yo sé que Dios está permitiendo esa enfermedad en él, para que él testifique, gloria a Dios, que todavía hay un Dios que sana, salva y liberta, gloria a Dios. Amén, hermano Héctor, si quiere agregar algo más y rapidito pasamos aquí para la oración. Para así, ¿verdad?, culminar en esta tarde, amén, quiero, ¿verdad?, agradecerle, amén, al pastor Ángel, amén, ¿verdad?, al varón, amén, hermano Canaima. Canaima, amén, y a todos los hermanos que estaban ahí en sintonía, gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad?, que lunes tras lunes ustedes siempre están ahí en sintonía, amén, en esta hora. Y quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo que Dios hizo con nosotros lo puede hacer con los tuyos, lo puede hacer contigo. Amén. No pierda la fe ni la esperanza. Amén. Que ya mismo, tarde o temprano, amén, tu hijo va a venir a Cristo. Tu hija va a volver a Cristo. Tu esposo, tu esposa, ese ser querido que tanto tú quieres y amas. Amén. Pero no ceses de orar por esa persona. Mantente creyendo de que Dios, amén, lo va a traer nuevamente a sus caminos. No te rindas, no te des por vencido ni por vencida. Acuérdese que Dios no conoce lo imposible. Para Dios todo es posible. Acuérdese de eso. Amén. Acuérdese que Dios está trabajando y obrando a tu favor por cuanto tú te has permanecido firme y fiel a Dios. Y Dios te ha prometido que te iba a ser fiel. Y Dios te prometió que lo iba a salvar, que la iba a traer. Mantente creyendo en esas palabras. No, nunca te olvides de lo que Cristo te ha dicho. Amén. Acuérdese que va a venir esa liberación sobre esa vida que tanto tú anhelas que sea salva. Amén, gloria a Dios. Vamos así, vamos a estar orando por esta hermano que escribieron, gloria a Dios, así mismo pues nos despedimos hasta el próximo lunes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. En esta hora te damos gracias, en el nombre Señor, de Jesús. Padre, gracias por esta bendición, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, tu gracias misericordia, por nuestro hermano Héctor Rosario, ese gracias testimonio por hermoso, este privilegio que me permite estar Dios aquí, mío, que la testificado trae, aquí Dios de tu mío, grandeza. Señor, este en esta hora te presentamos a Josué, tú me sacaste, te pide, que tú Dios mío, oración por su esposa que está en el hospital con un fuerte dolor. Que, Dios mío, también te presentamos a Elizabeth, Dios mío, pero mira que pide oración por la familia. Que han, Dios mío, mira llamado, Ingrid, Dios escrito, mío, padre, pido oración por su esposo. Edna, Dios mío, nos cada escribe hogar, pidiendo oración por su sobrino. Familia, para que tú lo libertes de la droga, Dios cautivo, mío. Padre, para ti no hay nada imposible, Dios mío. Salva Dios mío. Según lo hiciste con mi hermano Héctor, sana el enfermo, padre. Hazlo también con para este la joven, de tu Dios nombre, mío. Mira la oración levanta, de esta mujer, restaura, padre. Que activó la fe para creyendo. La gloria de tu nombre, que a través de la oración, Dios mío. Que no se den por vencido, tú lo puedes libertar. Padre, gracias porque te damos, van a Señor, ver por tu gloria, mi hermano Canaima, Dios, ver, mío, Dios mío. Por los programadores que sigan, Dios mío. Úsalos de una gracias manera especial. Gracias porque tú le hiciste, Jesús. Gracias te damos por este momento, Señor. Hasta el próximo lunes. Que Dios te a bendiga, Dios te guarde. Y este ha sido el pastor Ángel Prieto. Y tu hermano Héctor Rosario, como siempre digo, pelea y no se detenga. Dios te bendiga. Ha concluido el programa. Todavía hay esperanza. De la Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía hay esperanza. Y sus pastores, Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Me he sentado a la sombra del olvido.